Nosotros acá tenemos un debate muy firme acerca de la importancia de la lucha de los pueblos de la región Latinoamérica, ¿sí? Conseguimos estos días todos tener buenas discusiones en torno de la importancia de las semillas, la importancia del campesinado de la región. Una de las principales mesas de debate que tenemos acá habló a respecto del papel del campesinado para la sociedad. Papel este que poca gente da importancia, ¿sí? Pero es el campesinato que alimenta más de 70% del população da região. Dados oficiais, sim? Dados de cada governo que temos acá, o alimento que temos na mesa do povo é produzido pelo campesinado. Sim? Então, falamos isso tudo e outra coisa é a importância de fazermos lutas nas calles, no campo, contra o capital que se manifesta no campo através do agronegócio. Que para nós, o agronegócio é responsável pela exploração no campo, pela usurpação de seus direitos. Direitos esses que a população do campo tem sido envenenada principalmente pelas multinacionais como Monsanto, Bayer e outras como Cargill, etc. Assim. Então, estes são os principais desafios que temos no próximo período, que é fazer o enfrentamento contra as multinacionais, que tanto fazem contra o povo da nossa região Latinoamérica. Una consulta. Tenemos, no, perdón, no tenemos. Hola, sí, no sabemos bien cuál es tu nombre y de qué organización sos. Sí, Anderson Amaro del MPA del Brasil. Movimiento de Pequeños Agricultores. Ahí va. Una consulta, ¿cuántas organizaciones, cuántos participantes hay en el encuentro ahora de la CLOC? Entonces, nosotros ahora estamos con 21 países. Se está quedando sin crédito. Caribe, más otros 6 países de otras regiones del mundo, de Europa, Asia y África, ¿sí? Entonces, estamos aquí más de 80 organizaciones de nuestra región. Organizaciones miembros de la CLOC Via Campesina y también evitadas por nosotros para que tenemos ese buen debate esos días todos acá. Anderson, Anderson, te agradecemos mucho la entrevista. Queremos comunicarnos al programa que viene y nos vamos a comunicar mejor con vos. Ahora nos estamos quedando sin crédito en el teléfono, así que vamos a tener que ir cerrando. Agradecemos tu entrevista. Y queremos seguir con el debate sobre los agrotóxicos, sobre el campo, sobre la producción y sobre los envenenamientos de nuestro pueblo. Se está quedando sin crédito. Así que te agradecemos. Muchas gracias, nosotros agradecemos. Muchas gracias y bueno, estamos a disposición para hablarmos a respecto de eso también, que es una de las cosas que tiene más perjudicado el pueblo del campo y de la ciudad, ¿sí? Que é esse envenenamento pela parte do agrotóxico que as empresas temam em fazer diariamente toneladas e toneladas. Sua tarjeta ha expirado. Y así lo comunicaba la muchacha del teléfono. El imperialismo nos marcó el límite. Hasta acá llegó la comunicación. Hoy hablamos de la comunicación. La comunicación popular. Y privatizada. ¿Cómo tenemos esta comunicación privatizada? Que nuestra tarjeta no nos dio el mango. Y vamos a seguir hablando de esto ahora con más ganas, ¿sabes? Bueno, ahí pasaba Anderson. Su tarjeta está por acabar. No, su crédito. Pasaba Anderson del Movimiento de Pequeños Productores. Brasil, claramente, donde nos comentaba sobre esta coordinadora, esta...